Carles Puigdemont regresa a Waterloo. Lo acaba de confirmar el secretario general de Junts. En declaraciones a RAC1, Jordi Turull asegura que los dos han pasado la noche al sur de Francia y que el pasado martes el expresidente de la Generalitat estaba ya en Barcelona, dos días, por tanto, antes del acto que tenía previsto. Hoy el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado informes a los Mossos de Escuadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo policial planificado para la detención del expresidente de la Generalitat. Les pide, por tanto, explicaciones. Esta mañana está previsto que el consejero de Interior catalán y la cúpula de los Mossos cuenten qué pasó, por qué no se detuvo a Puigdemont y cómo consiguió huir. Aquí en Herrera, en COPE, el portavoz del sindicato USPAC de los Mossos ha lamentado la mala imagen trasladada por la policía autonómica. Javier López Tofiño. Imagen y también comentarios que lamentan y que no entienden en el cuerpo. No lo entendemos y desde el día de ayer, desde nuestro sindicato, estamos exigiendo una explicación de la cúpula política y policial sobre el gran ridículo que hicieron quedar a un gran cuerpo policial que cada día está en la calle persiguiendo delitos y jugándose el físico. Tenemos una delincuencia en Cataluña que es brutal, está subiendo unos índices bárbaros, armas de fuego, asesinatos, homicidios, es una barbaridad y todo esto lo estamos combatiendo cada día. Por eso dice Albert Palacio que la comparecencia convocada hoy por el todavía consejero de Interior llega tarde, dice, y con muchas dudas por resolver. ¿A usted le consta que había tiempo para poder planear una detención y que esta estaba planeada como policía judicial, que son los Mossos en este caso? Es lo que nos tendrían que explicar, si había algo pactado. No lo sabemos. Desde la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña destacan el hecho de que no se utilizasen drones para controlar ese acto de Puigdemont, como sí se ha hecho en otros operativos. Eso hubiera permitido, dice, controlar las zonas por las que llegó y se esfumó el expresidente. Y además destacan la gran cantidad de pequeñas carreteras o incluso caminos para cruzar a Francia sin posibilidad de control. Por fin hoy hemos escuchado a un miembro del gobierno central pronunciarse sobre lo ocurrido ayer en Barcelona. Ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha delegado toda la responsabilidad en los Mossos de Escuadra. Aquí en Herrera en COPE, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, reconoce que no tiene pruebas de que hayan dejado escapar a Puigdemont, pero no entiende cómo el expresidente catalán pudo fugarse delante de todo el mundo. De todas las posibilidades que había, yo utilizaría ese término futbolístico que se aplica a los amaños, que es el biscotto. Esa es la sensación que tengo. He de reconocer que no tengo pruebas, con lo cual no lo puedo afirmar categóricamente. Pero huele a maño. No sé. Esa es la sensación. Usted me ha preguntado sensaciones, pues esa es la que tengo yo ahora mismo. Y si hay estupor e incredulidad en toda España por la fuga de Puigdemont, no menos la hay en Barcelona. Nos vamos hasta allí, hasta las calles de la ciudad condal, el lugar donde ocurrió todo. Sigue nuestra compañera Silvia Martínez. A esta hora la comitiva sin Puigdemont ya habría llegado al parque de la Ciutadella. La concentración se trasladó hasta ese punto, al grito de president, president. No queda ahora nada de eso. En un paseo Lluís Companys que poco a poco va cogiendo el ritmo de un día normal de agosto. Ya han abierto la mayoría de comercios de la zona, como por ejemplo el Bar Lleida, con vistas a la parte trasera del escenario donde ayer el fugado Puigdemont pronunció su discurso de 4 minutos. María Teresa vive encima del bar y baja todos los días a tomarse el café. También lo hizo ayer jueves. Se vio la gente cuando se iba reuniendo aquí, se iban para la parte de delante del Arco del Triunfo y luego cuando venían desde Trafalgar, que venía la comitiva, bueno, la comitiva, todos los de Junts. No solo las calles, también la política trata de retomar la normalidad como si lo de ayer no hubiese existido. A las 11 en la Generalitat, el nuevo presidente, Salvador Illa, se reúne con el presidente saliente, Pere Aragonés, para el traspaso institucional de las funciones de gobierno. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos. Manolo Lama. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE. Hola, hola, España. Ante penúltimo día de los Juegos, recuerden, tenemos 16 medallas, 2 de oro, 3 de plata, 8 de bronce y tenemos guardado en el cajoncito 3 medallas de plata que esperemos que se conviertan en oro. El piragüismo entró ayer en Liza y madre mía cómo entró. Nos regaló 2 medallas en menos de 20 minutos. Así narró la cadena COPE la medalla de Moreno y Domínguez en Cedo 500. Los españoles estarían colocando ahora mismo la medalla de bronce. Bronce cuarto, bronce cuarto, bronce cuarto. China por medio barco está liderando la prueba por delante de los rusos. Hay que luchar por el bronce, hay que centrarse en el bronce. China va a ganar por delante un barco. Ahí vamos a estar. Puede ser bronce, puede ser bronce. Vamos a ver. Bueno, pues por la noche en el partidazo de la COPE, uno de los medallistas, concretamente Domínguez, Diego Domínguez, dijo: yo quiero ser periodista y me atrevo a narrar mi carrera. Rusia muere. Hasta vacilón era Diego Domínguez. Por cierto, hoy puede que nos sigan llegando grandes noticias desde el canal olímpico. Ángel García, buenos días. Puede y debe. ¿Qué tal, Manolo? Desde las 10:30 empiezan las semifinales, pero las dos citas clave, con dos finales. A las 12:50, la final del C2500 con nuestras chicas, con Antía Jacome y María Corbera, subcampeonas de Europa y subcampeonas del mundo. Y a la 1:30, el K2500 masculino, con dos parejas, con dos opciones, Cooper del Río y Arévalo Germade. Y escucha, Manolo, porque Antía y María también prometen concierto. Hoy puede venir aquí hasta Shakira. Madre mía, qué vergüenza. Bueno, sí. ¿Prometido? ¿Promesa cope? ¿Una medalla olímpica? Sí. Si saco una medalla olímpica, bueno, una o dos medallas olímpicas de París, canto Shakira en la Panamista. María, te toca. Ella lo canta y tú lo bailas. No. Sí, por favor. Si sacamos una medalla olímpica, la tía canta Shakira y yo la bailo. Pues venga, que llamen a Shakira, que seguro que vamos a cantar medallas. ¿Cómo? Posiblemente el que abra en el día de hoy la opción de medallas sea un oro olímpico, porque Alberto Ginés va a comenzar la gran final, Joseba Larrañaga, en unos instantes. Sí, en el centro de escalada de Le Bourget. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Va a ser a las 10:15 cuando empiece esta larguísima maratoniana final, porque tendremos primero la prueba de boulder y después, a partir de las 12:35, la dificultad. Ha pasado con el cuarto mejor tiempo, pero haciendo el mejor resultado en dificultad, que puntúa muchísimo. Así que vamos a ver qué tal será el extremeño, que ya sabe lo que es ganar una medalla de oro. Sí, ya me he liberado un poco, joder. Hemos cumplido el primer objetivo, que era meternos en la final. Estar un día y medio ahí dándole vueltas, sabiendo que intentando estar calmado, sabiendo que tenía que hacer bien, ha sido duro. Y sobre todo antes de salir también, joder, los nervios estaban ahí, estaban notando duro. Yo que sé, un poco lo que venimos, a intentar hacerlo lo mejor posible. Nos vas a obligar el viernes a estar toda la mañana aquí tomando el sol. Bueno, pero recuerden, hoy puede ser un día importante para los deportes, porque Andrea Peláez y los chicos de Santidenia van a jugar para ganar la medalla de oro. Sí, a las 6:00 p.m, Manolo, en el Parque de los Príncipes, ante la anfitriona Francia. España quiere colgarse el oro en fútbol después de conseguirlo en Barcelona 92. Francia no ha perdido ningún partido en su camino hacia esta final y España suma 4 victorias y una derrota ante Egipto. Se esperan unos 45.000 espectadores, los futbolistas españoles, que ayer recibieron, por cierto, la visita del presidente del COE, Alejandro Blanco, para apoyarles. Descansan ahora mismo en su hotel de concentración antes de realizar el paseo de activación por París y están todos disponibles para Santi. Bueno, los chicos van a pelear por ganar la medalla de oro. Las chicas van a jugar por ganar la medalla de bronce. El Lyon Fouto, ¿cómo están las nuestras? A las 3:00 p.m. ante Alemania, aquí en el estadio de Lyon, las nuestras concienciadas de que tienen que borrar la mala imagen del otro día en semifinales ante Brasil. Nunca hemos ganado una medalla en unos Juegos Olímpicos. Ese es un reto. Otro, ganar a Alemania. Olvidarlo del otro día. Alexia parece que volverá al 11 a partir de las 3:00 p.m. España-Alemania, aquí en el estadio de Lyon. Fútbol masculino, fútbol femenino y balonmano. Semifinales. Si ganamos el partido contra Alemania Malvar, vamos a meternos en la final olímpica de este deporte. Manolo, hoy puede ser un gran día. Quinta semifinal que disputa la selección española a los hispanos en unos Juegos Olímpicos. A las 4:30 en el Permorroa tendrá enfrente a Alemania. Una Alemania que se repite el partido de grupos, 33-31 nos ganaron. La clave para ganar va a estar en portería, en el contragolpe. Los alemanes vienen muy crecidos después de eliminar a Francia y el partido será dirigido por los mismos colegiados de la primera fase que nos pitaron, los macedonios Nacheski y Nicolò. Bueno, recuerden, en este repaso de medallas, piragüismo, fútbol masculino, femenino, balonmano, no podemos olvidarnos de la guinda, porque hoy Jordan Díaz, José Luis Gil, salta para ganar el oro. Esperemos que esa guinda, Manolo, sea en forma de medalla de oro. 8:13 p.m, Stade de France, Saint-Denis, la cita. Una nueva edición de Jordan Díaz contra Pedro Pablo Pichardo. Esta vez en la calificación, el portugués saltó más que el español, pero el español lleva mejor temporada que el portugués y es uno de los señalados para bañarse de oro en la tarde de Saint-Denis. Bueno, recuerden, deportes en directo. Ha terminado la competición en aguas abiertas. ¿Cómo nos ha ido, Corrochano? Bueno, mal. Carlos Garat, el granadino, no ha podido terminar la prueba. Se ha retirado en el kilómetro 6. Hace pocos minutos ha pasado por la posición de la cadena COPE llorando y llevándose la mano al corazón pidiendo disculpas por no hacer declaraciones. Carlos, de 20 años, ha hecho en estos juegos los 800, los 1500, el 4x200 y las aguas abiertas. Garat está bien de salud, pero llegaba muy justo a esta prueba. María Valdés, que ayer estuvo en estas aguas, nadó en estas aguas, le hemos preguntado cómo está Carlos. Pues la verdad que está bastante tocado, ha salido a prueba muy jodido y bueno, al final es normal, lleva mucha tralla detrás, han sido unos meses muy duros de entrenamiento y el verse aquí en esta carrera pues... Dolor el que tenía Carlos y su compañera. Por cierto, también están empezando a poner la semilla para ganar una medalla las chicas de la rítmica Pilar Casado, que hoy entran en liza con el equipo... Sí, entran en liza con el equipo, dos rotaciones, la segunda tres cintas, dos pelotas, la primera, la de cinco aros, ya ha comenzado. De momento solo ha actuado el equipo chino, novenas en el orden de actuación, las cinco españolas. Y también tenemos hoy participación de dos golfistas, esperemos que le vaya un poquito mejor que en los días anteriores. Suáncar, ha empezado los recorridos para nuestras golfistas. Manolo, para una sí, para Carlota Ziganda, que se ha despachado con un doble bogey en el primer hoyo y menos mal que ha conseguido birdie en el segundo. Total, ahora mismo más uno en el día de hoy, más ocho en el total, puesto 50 de 60. Esperemos que a Zahara Muñoz, que arrancará su recorrido dentro de aproximadamente una hora, le vaya mejor. Bueno, pues recuerden, nosotros volveremos cuando sean las 11, los enviados especiales de la cadena COPE aquí a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 28 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Salvo la sierra, toda la región está con aviso naranja por altas temperaturas. Tráfico muy fluido hasta ahora en las entradas. Solo hay alguna retención en la M50 a la altura de Fuenlabrada por las obras de mejora que se están haciendo en esta vía de circunvalación. Y casi 200 personas han sido detenidas por estafar a más de 300 a través de la llamada conocida como el hijo en apuros. La Guardia Civil ha desmantelado 16 grupos. Cada uno de ellos tenía entre 3 y 5 personas. Han conseguido miles de euros con esta estafa, que consiste en manipular emocionalmente a la víctima suplantando la identidad de un supuesto familiar. Lo hacen estudiando sus redes sociales, mandan un mensaje diciendo que su hijo o su hija tiene un problema grave y que está utilizando otro teléfono porque no tiene el suyo. Piden un ingreso urgente de dinero en una cuenta bancaria y así culminan la estafa. Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa. Este verano la actualidad no se toma vacaciones. Y nosotros, en La Linterna, tampoco. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE. El programa más escuchado de su franja. Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa. Este verano, estés donde estés, COPE. Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman. Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. ¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Sí. 50 céntimos a la semana. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el atún claro en aceite de oliva Calvo pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour. Herrera en COPE. Estar informado. Pues ya estamos a 9 de agosto, hoy es viernes, estás escuchando Herrera en COPE, yo soy Bárbara Archilla. Y bueno, vamos a intentar que en estas horas que restan de Herrera en COPE, pues lo pases bien. Y sea como dar un paseo por algunos pueblos, un paseo por algunas fiestas. Porque claro, ya es 9 de agosto, aquí en Madrid, por ejemplo, han terminado las fiestas de San Cayetano. Pero claro, no se va a quedar esto vacío de fiestas. Se va a San Cayetano, da paso a San Lorenzo. Pues esto está pasando en toda España, ¿no? Fiestas que terminan, otras fiestas que empiezan. Y por eso, pues queremos aprovecharnos, que podemos estar en todas partes para acudir, aunque sea radiofónicamente, a esas fiestas de los pueblos. Es una oportunidad para disfrutar de diferentes actividades, diferentes tradiciones, para conocer la historia también. Porque es que además hay un turismo que concretamente se centra en eso, en ir a fiestas. Turismo nacional que cada año tiene el objetivo en conocer distintas tradiciones y fiestas de pueblo. ¿Y qué hay en esas fiestas? Pues hay juegos, hay gincanas, hay talleres, espectáculos, concursos. Y pues queremos que nos cuente usted alguna curiosidad de esas fiestas que usted conoce en el 950-6006. 950-6006. Queremos que nos hable de pues algún espectáculo curioso que tenga en su pueblo, algún concurso en el que usted a lo mejor ha participado, un concurso curioso. Está, ya hablaremos luego del lanzamiento de aceituna. Yo he podido hacer un lanzamiento de jamón, creo que unos 10 centímetros he podido lanzarlo. Sí, tristísimo. No se me dio bien, no tenía yo la experiencia suficiente, pero a lo mejor hay alguno que sí que tiene mucha experiencia. Fiestas en los pueblos. Cuéntemelo en el 950-6006. Y vamos a hacer una rondita porque, claro, aquí teníamos el corazón muy dividido porque, claro, quiero hablar de una fiesta, pero ya ha sido, ya o va a ser o está muy lejos todavía. Bueno, da igual si el caso es hablar de pueblos y, oye, pues apuntarlo para la próxima si ya ha pasado. Y entonces vamos a hacer una ronda informativa aquí en nuestra redacción. María Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Buenos días. A ver, si hay alguna fiesta especial que tú destacarías o que a ti te ha llegado un poquito al corazoncito, ¿cuál sería? Pues mira, a mí hay una que me gusta mucho, que se hace en la ciudad de Lugo, que se llama Arde Lucus, ¿vale? Esta ha sido hace poco, este año se ha celebrado del 13 al 16 de junio, en el mes de junio. Entonces, te cuento que es una fiesta de interés turístico nacional. Lugo vuelve a ser Lucus Augusti, lo que era antes, que era una destacada urbe de Galicia romana, en la que se desarrollan pues todo tipo de actividades lúdicas y culturales. ¿Cuál es el objetivo? Rememorar la fundación de la ciudad de Lugo a través de la recreación de su pasado romano. La fiesta dura 3 días, pero sí que es verdad que te tengo que contar que va muchísima gente, no solo de Lugo y Galicia, sino de toda España e incluso de fuera. Y está ligada al solsticio de verano, lo que te decía, suele ser casi siempre en junio, este año del 13 al 16. Y la muralla de la ciudad y la Plaza Mayor pues cobran un papel muy relevante en esta fiesta porque se convierten en el mejor escenario para trasladarse en el tiempo hasta el siglo I. Lo curioso es que los vecinos también participan, también se unen a esta festividad. Se visten con ropajes romanos o castreños para simular pues que hemos vuelto unos siglos atrás. Y entre las actividades que se celebran en las calles de Lugo hay animaciones, campamentos, teatro, circo, maquelum, que era el antiguo mercado que estaba cubierto, que pertenecía a la antigua Roma, en el que se vendían pues principalmente provisiones, frutas y vegetales. Pero el gobierno local, lo que te decía, que va tantísima gente, estima que hay una participación superior a las 200.000 personas en este evento. Puede participar todo el que quiera. Por supuesto, la ciudad de Lugo se involucra al completo. Tiene mucha repercusión mediática y económica. Y en los últimos años, el Arde Lucus pues, ha alcanzado mucho prestigio nacional e incluso también internacional. Esto ha hecho que se expanda el potencial de Lugo a través de sus festejos, tanto en Europa y como fuera. Y te cuento otra curiosidad, porque si te casas y te apetece hacerlo de una forma diferente, pues puedes hacerlo como los romanos estos días, porque además las bodas romanas son muy similares a las occidentales. El anillo, el de compromiso, el velo, el beso nupcial, todo esto se heredó de la antigua Roma. Pero esto no es todo, porque además los más pequeños también se pueden bautizar como romanos o castellanos. Digo, también se pueden casar, digo, no me digas, no, que no vayan bautizar, tan rápido. Podemos bautizarles también. Oye, qué divertido, ¿no? 200.000 personas. una barbaridad. La ciudad de Lugo, de repente, es que viene gente de fuera, es que es lo que decíamos antes, hay fiestas que ya se han convertido en algo, pues, en un plan de turismo, es decir, hay gente que va a posta para disfrutar de esas fiestas, incluso participar, porque en este caso, pues si uno puede además vestirse, a mí me encanta el poder vivir, o por lo menos aparentar que se vive en esa época, con esas ropas. No me queda muy lejos lo de casarme con traje romano, porque la verdad es que a mí lo que es la vestimenta romana es casi esto, casi mi día a día en verano. Sí. Así que, bueno, pues María, este ha sido Arde Lucus. Efectivamente, el Lugo. Arde Lucus. Bueno, pues nada, el que se quiera casar o quiera bautizar a su hijo, ya saben que... En junio del próximo Arde Lucus, año. Exactamente, que esta ya ha sido el corazoncito que le ha llegado esta fiesta a María Álvarez. Pero... no sé si corazoncito o tenemos ya que ponernos en otro plan. Fernando Cava, muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Hay otra fiesta o fiestas, porque vamos a hablar en plural, porque tú me vas a hablar de varios sitios. Sí. ¿Y qué se trata y dónde me llevas? Pues mira, es verdad que has dicho que los pueblos siempre en las fiestas son pues un momento feliz de... que no se relaciona con cosas muy negativas. Pues yo he traído cuatro pueblos en Soria en los que... pegarse, darse golpes, es protagonista. Y la verdad que es algo muy, muy, muy gracioso. Y de hecho, es algo muy que me gusta mucho y que me llama la atención, porque mi pueblo está en Soria, muy cerca de uno de estos, que es el primero que voy a hablar, que es Vinuesa. Un pueblo precioso, por cierto, que se llama La Pinochada. Pues esto se celebra el 16 de agosto por las festividades de San Roque. Y aquí rememoran una batalla que hubo con los habitantes del pueblo de al lado, que se llama Covaleda, donde los participantes se distribuyen en dos grupos, los solteros y los casados. Todos, empuñando pinochas, que son ramas de pino, pues acuden a pegarse, y esto es en presencia de las mujeres. Pero es que una vez termina la magnífica batalla entre los hombres, las mujeres cogen esas ramas de pinocha y empiezan a pegar a los hombres también, para que los hombres luego les den las gracias. Que esta es la mejor parte. Entonces, de verdad, voy a hacer un inciso, Fernando, por favor, porque es que está aquí también Cristina Barro y mi compañero Carlos Márquez. ¿Qué tal, chicos? No sé en qué momento podríais participar vosotros en algo así. Carlos, tú ponías una cara. Yo desde el momento en que has dicho que has lanzado un jamón, quería intervenir, pero... querías hablar del jamón, sí. Pero sí, bueno, no, esto... ya lo hemos dejado pasar. ¿No? Sí, no, y querrás saber si luego nos lo comíamos, el jamón. Es que tengo muchas preguntas, luego también. Bueno, luego las hacemos. Sí, Fernando, entonces, hablabas de la pinochada. ¿Sí? Sí, pues eso, que luego las mujeres empiezan a repartir con mucho gusto, es decir, seguro que algunas, y los hombres empiezan a decir una frase que es de hoy a un año, que es tradición. Luego he traído un pueblo que es un pueblo muy grande en Soria, muy conocido, que se llama Almazán. Aquí se celebra el zarrón, y esto no es en agosto, es en mayo, ha sido ya, los días 17 y 18. Esto es una festividad pues que es muy religiosa, que se hace mucho en las procesiones. Se hacen las procesiones porque la figura del zarronero, que es una persona que en las procesiones ponía orden para que el recorrido no se obstruyese y todo fuese con más fluidez. Entonces, estas personas iban armadas con zambombas para, pues eso, repartir a los que se estaban distrayendo de ponte en el recorrido que estás obstruyendo un poco y venga. Porque en las procesiones todos sabemos que, vamos, van rapidísimo. Me gusta este estilo, me gusta. Esta fiesta me está gustando. Y no te quedas atrás porque todavía tienes algún pueblo más. Tengo dos más. Una poquita más. Tengo aquí La Ronda, en Duruelo de la Sierra, otro pueblo en el que hace un frío, que ahora en verano se agradece, pero oye... Ahora todo lo que sea frío, la gente va a querer ir corriendo para allá. Sí, bueno, sí, corriendo sí. O cójanse el coche, si están lejos, no, tampoco es necesario. Pues esto se llama La Ronda. Se celebra el 18 de julio y es el martes de carnaval. Su comienzo da... Esa da comienzo en las calles con un grupo de músicos, pues estilo charanga, que van por ahí andando, paseando con la gente alrededor. Y está dirigido por dos jóvenes que se llaman los mayorales. Estos portan ramas de avellano, con las que imponen respeto entre el público. Pues eso, lo mismo, pegando a la gente. Y pues para poner un poquito de control, porque todos sabemos que la charanga, que si eres un pueblo, que si vas con un cachi o algo así, uy, alguien se te puede ir. Y oye, poner un poquito de orden nunca viene mal. Y a esto ayudan dos chicos, o bueno, o más de dos, alguna ocasión, que se llaman los motriles, que son, pues, gente, mozos del pueblo, gente que es muy joven, normalmente a lo mejor de 18 o algo así, que llevan correas y hacen lo mismo, que esto, pues, llevan correas para que duela un poquito más, porque, vamos, que te peguen con una rama o que te peguen con un cinturón, ya me dirás tú la diferencia. Pero bueno, no tengo clara la diferencia. No sé si me dolería más una rama. Depende, si tiene subramas, ¿sabéis lo que os digo? Claro. Las subramas que además se cortan, se han cortado de manera aleatoria y se podrían astillar. Sí, es que pinchan. Tú sabes lo que digo, ¿no? Pinchan, sí. Además raspan. Que eso luego rozas con algo y dices, ay, y te acuerdas de la rama más que de la correa. Sí, y del pueblo también, donde me han pegado la rama. Sí, sí. Con la rama seguro que también. Bueno, y tenemos otra todavía más divertida. Tenemos el baile de la escoba en Osma. No me digas más, ¿van a pegar a alguien con la escoba? Puede que sí. Entiendo que van a bailar, spoiler. Por favor, no peguen a nadie. Por favor, Carlos, no me hagas spoiler. Ah, sí, que, de verdad, vale, perdón. Qué violento todo lo que traes. Bueno, a ver cómo luego bajamos esto. ¿Eh? Se celebra el último día de las fiestas de San Mateo. Los participantes se congregan en las plazas y todos ellos, portadores de escobas, comienza a sonar la música y el que se salga del ritmo, el que haga un paso en falso... escobazo. No, bueno, poco violento todo lo que traes hoy, ¿no? Bueno, a ver, oye, si es lo que tienes. Si no sabes bailar, escobazo. Pero bueno, eso es todo lo que he traído, que a mí me parece muy interesante. Ahora hablemos de si tú lo conoces, todo esto. Si has participado en alguna de estas. Yo, bueno, no puedo decir que he sido partícipe dando golpes, pero he recibido, desde luego. Pero bueno, por eso lo trae. Es que esto de las escobas, por ejemplo, es algo que no sé si. Seguro que alguien en su pueblo, cuando son fiestas y hay pues algo con los cabezudos, que es algo que conocemos todos. En el mío, por ejemplo, Navaleno, un saludo aquí a todos los que si está escuchando a alguien. Los cabezudos van con escobas. Entonces, si a la que van persiguiendo por ahí, pues al que pilla más cerca es el que reparten. Entonces, eso a mí lo he visto y digo, mira, me ha recordado mucho al mío. Y por eso lo he querido traer. Bueno, vamos a ver si rebajamos el nivel de violencia. No lo sé, no está seguro, ¿eh? Esto no lo puedo asegurar. Gracias, Fernando Cava. Quédate por aquí, ¿eh? Quedaros por aquí porque quiero saludar a Bernabé Sangüesa, es el alcalde de Morella. El sexení de Morella. Esto es algo que se celebra en Morella, en Castellón. Cada 6 años se celebra esta fiesta en honor a la Virgen de Vallivana y se hace durante la segunda quincena de agosto. Bernabé, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué es tan especial el sexení de Morella? Bueno, el sexení es una festividad muy importante, ¿no? Sobre todo para los morellanos, pero también para todos los visitantes, ya que es una fiesta en donde se hace cada 6 años y en donde Morella engalana todas sus calles, saca todas sus danzas a la calle todos los días, desde el 17 al 26 de agosto. Y realmente son unas fiestas impresionantes y que invito a toda la gente a conocer. Unas fiestas que se vienen realizando desde el 1678, que fue el primer sexenio, y llevamos por 55. Así que, bueno, esperemos que este sea otro éxito y que toda la gente pueda disfrutarlo. Oye, Bernabé, además, siempre digo que unas fiestas en un pueblo siempre nos enseñan algo, porque al final tienen también esa base histórica, ¿no? Y creo que fue porque, bueno, ya se remonta, tú lo has dicho, 1678, a petición del pueblo morellano, juraron un voto a la Virgen de Vallivana en señal de agradecimiento porque se libraron de una plaga de peste a 1672, más o menos. O sea, que hay mucha historia en todo esto. Exactamente, es una fiesta completamente histórica, una fiesta con un arraigo muy importante en la población, un arraigo religioso, cultural, folclórico, que viene de la época en la cual las diferentes oleadas de peste negra arrasaban en Europa. En Morella, en una época, pues la población estaba muriendo de forma muy, muy notoria y al final los morellanos en ese entonces decidieron subir a la Virgen de Vallivana, que estaba en el santuario a 24 kilómetros de la localidad. Y desde entonces, desde que la Virgen entró en finales de 1672, la peste dejó de matar, no murió nadie más. Y entonces, desde ese momento, ya en principios del 1973, empezaron, a promulgar el sexeni. Encima fue la gente del pueblo la que dijo y la que reclamó al ayuntamiento, a las autoridades eclesiásticas, que era necesario agradecerle a la Virgen de Vallivana el bien que había hecho por la población. Y desde entonces estamos, menos algún periodo de guerras, que como ciudad medieval hemos tenido unos cuantos en los siglos, claro. Se ha hecho de forma ininterrumpida el Sexani, y eso, llevamos por la 55 edición, que comenzará el día 17. El día 17 de agosto los morellanos ya, bueno, ya están preparándose, porque además has dicho antes que la ciudad, bueno, se pone preciosa, supongo que porque todos esos adornos, además, es trabajo de artesanía. La peculiaridad que tienen los adornos de las calles de Morella es que los hacen íntegramente los vecinos y vecinas. Es decir, es un trabajo impresionante que se hace durante todo el año, desde prácticamente septiembre del año anterior, en este caso el 2023, se empieza a trabajar, todos los vecinos se unen por las tardes, por las noches, para hacer los adornos con una, como dices, pura artesanía. El principal es de papel de seda, diferentes formas de papel de seda. El más afamado, digamos, el más típico, es el papel rizado, que es un papel de seda que se tiene que primero plegar de una forma determinada, luego se ha de cortar en pequeños trocitos, muy muy pequeños. Antiguamente se hacía con tijeras, ahora se han inventado ya desde hace unos años una máquina de coser con una cuchilla, también algo muy curioso para poder cortarlo y poder avanzar, y luego bueno, ya rizarlo y tapizarlo, ponerlo sobre el dibujo para hacer cuadros o diferentes dibujos con miles de tiras de papel de seda, una detrás de otra, con una artesanía y con un trabajo, la verdad que es increíble. Cuando ves los tapices en la calle, ya se ve, ¿no?, que tiene, sí, trabajo, pero no te puedes imaginar todo lo que hay detrás. Es muy, muy importante y muy interesante. Por eso quería remarcarlo. El Sexeni de Morella, el 17 de agosto, no se lo pierdan. Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Os invito a todos. Hasta luego. Ahora nada, en unos minutos seguimos hablando de fiestas de pueblos curiosos y divertidos. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones. Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. ¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo! Y encima baratísimo y riquísimo. ¡Pero menudo fresco! Los piropos no son lo tuyo, Al. Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo. Esta semana a solo 1,39 el kilo. Así de fácil. Así de Aldi. ¡Fresco! Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar. En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank. El sonido de la playa. Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo. El de la montaña. Sigue el partidazo, yo creo que es lo nuestro. Cuando viajas. Llega el momento de desconectar, viajar, imagino. Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca. O si decides hacer maratón de sofá y ventilador. Este verano, estés donde estés, COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Son las 10:35, 9:35 en Canarias. Seguimos aquí en Herrera en COPE hablando de fiestas de pueblos, porque siempre hay curiosidades y, bueno, hay historias muy especiales en cada pueblo, siempre hay una base histórica y el hecho de que se celebren cada año me parece una maravilla. Vamos a hablar porque alguien ha llamado al 950-6006. He pedido a nuestros fósforos que llaméis para hablar de esas fiestas de pueblos, de a lo mejor una actividad muy curiosa que hagan en vuestro pueblo o un concurso en el que habéis participado o, bueno, yo qué sé, o que os han servido la paella en mitad de la plaza y lo habéis pasado muy bien. Pues cuéntanoslo en el 950-6006. Miguel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Y el pueblo del que me vas a hablar cuál es? Desde Requena. Requena. Llamamos. Exactamente, este año se celebra el 75 aniversario de la fiesta de la vendimia aquí en Requena, es la más antigua de España. Ah, muy bien. ¿Y qué participa, todo el pueblo? Sí, sí, viene muchísima gente, hay unas fuentes y un monumento como si fuera una falla en el cual sale vino, durante todo el día. Dando vino a la gente, ¿eh? O sea, en vez de una fuente vino, de agua, es una fuente de vino. Exactamente, vino fresquito, ¿eh? El vino rosado y el vino tinto bobal de aquí de Requena, que es muy típico. Bueno, a ver, cuidadito, ¿eh? A ver si más de uno va a estar ahí en la cola y la va a hacer 3 veces, 4 veces, 5 veces. Supongo que... No, vamos a ver, aquí no se le pone límite a nadie, ¿eh? Todo el mundo puede beber en el porrón típico a beber, y como tenemos muy buen embutido aquí en Requena, se acompaña con el embutido y entonces es algo que podemos beber y comer sin ningún problema, ¿eh? Oye, Miguel, ¿de qué fecha es esto? De este año es del 21 al 1 de septiembre. Es feria y fiesta de la vendimia. La fiesta de la vendimia son los últimos 5 días, ¿eh? Es el día más grande, es el día donde aquí se hacen los pasacalles, se hace... los días más emotivos, ¿eh? Pues qué bonito, gracias Miguel por llamar al teléfono. Y el concurso es el concurso de rolés, en el cual se bebe vino en bota, a ver quién aguanta más bebiendo, le van cantando, ¿eh? Oh, tomamos nota. Así que estáis invitadísimos todos, ¿eh? Tomamos nota, muchísimas gracias Miguel. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Adiós. Carlos, este concurso de bota, ojo, cuidado, ¿eh? Tiene peligro. Tiene, o sea, peligro. Yo no bebo vino, así que lo siento un montón, pero no bebo vino. Oye, entonces, pero el que beba, pues tiene ahí una buena. El que beba, que lo va a pasar muy bien. En Requena. En Requena, del 21 de agosto al 1 de septiembre. Bueno, Cristina Barro, buenos días. Buenos días, Bárbara. Decía yo antes, vamos a hablar de concursos y vamos a hablar de una curiosidad en el que yo creo que hay hasta profesionalidad. Sí, pues tú contabas que habías lanzado un jamón, ¿no? Sí, pues... bueno, si se puede llamar lanzamiento lo que hice yo. Pero una pata. Se me escapó, una pata, una paletilla. Una pata. Marques paletilla. Con preguntas. Sí, fue una pata. Fue una pata, sí, en Carrascosa de la Sierra, fue una pata que pesaba. Y yo pensaba, no hay una técnica para tirar una pata de jamón, o sea, no existe. ¿Cómo tiras? No es béisbol, no es... Claro. No... ¿Quién te cuenta a ti cuál es la mejor manera de tirar la pata? Nadie. Además en el pueblo, ojo, que están bastante picados, entonces no se comparten consejos. Claro, hombre, para que gane un forastero, claro, gano yo, ¿no? Te voy yo a decir un consejo a ti para que tú me ganes a mí en el lanzamiento. Claro. De todas formas, pues lo que te digo, muy triste. Ahora eso sí, la gente grita como si lo hubiera lanzado 300 kilómetros. Eso fue lo mejor. A mí me animaron igual, yo lo pasé muy, muy, muy bien. Pero no es jamón de lo que me vas a hablar, ¿no, Cristina? No es jamón, es hueso de aceituna y se hace concretamente en la localidad murciana de Cieza. Todo empezó cuando unos amigos, en 1995, estaban a las 6:30 de la mañana, típica conversación, me imagino, después de fiesta, y dijeron, oye, vamos a hacer un concurso de lanzar huesos. Entonces empezaron a plantear, ¿no? Pues un melocotón, albaricoque, ciruelas, pero pues eso, se dieron cuenta de que era demasiado grande y terminaron eligiendo las aceitunas, que además son típicas de Cieza. Entonces tenía que ser, dentro de las bases del concurso, está escrito que tienen que ser olivas cultivadas allí. Oye, ¿tú has probado alguna vez a lanzar un hueso? Pues sí, pero no en concurso. Claro, entonces no te habías preparado bien, no estabas bien picada, ¿no? Como, claro. Como se merece. Sí, sí, sí. Pues el concurso se divide por categorías, está infantil y otra que es absoluto, y los 10 mejores lanzamientos pasan a la final. Entonces, básicamente lo que hacen es masticar la aceituna, separan el hueso y lo lanzan. Y el récord lo tiene Pedro Ramos con 25 metros. ¡Ostras! ¿De distancia? ¿Metros? ¿Cómo sí. llegas a 25 metros tirando un hueso de aceituna? Pues con mucha fuerza. Lo podríamos preguntar a Teodoro García, que yo creo que... Sí, porque es verdad que Teodoro García fue el campeón en 2008 de este concurso. Me acuerdo perfectamente. Y de hecho, los que organizan el concurso lo plantearon al Comité Olímpico para ver si podía ser pues un posible nuevo en deporte para las Olimpiadas de Pekín en 2008. No, bueno, claro, tienes que ejercitar mucho la lengua, porque para lanzarlo tan lejos, claro, yo sí, creo sí. que no llego ni vamos. Y de hecho, también en las bases del concurso se puede leer que aquellos concursantes que utilicen dentadura postiza, pues que se aprieten un poco más. O... No, muy importante. No sé por qué os reís. O sea, es muy importante esto que está diciendo Piños Cristina. Con tito de aceituna, sí, guay. Sí. No, claro, a ver si ahora vamos a decir que los que tienen dentadura postiza no pueden participar. Penalización claro. por prótesis, ¿no? Sí. Puede haber en estas Olimpiadas, ¿no? Vale. Sí, yo la verdad es que no lo he probado nunca, lo de lanzamiento de hueso de aceituna, pero no sé por qué creo que se me quedaría enganchado entre los dientes, me haría daño. Me rompería un diente. No seguramente. Seguramente. Pues este ha sido el lanzamiento de hueso de aceituna de Cieza. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, quédate porque sigue habiendo aquí cosas que contar. Quiero hablar con Silvano García, es presidente del Consejo Regulador de Jumilla, porque, claro, desde hace más de 800 años en la ciudad de Jumilla pues se celebra la fiesta de la vendimia. Y bueno, pues es una gran fiesta en torno al cultivo de la vid y la elaboración del vino de Jumilla. Silvano, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos un poco sacando pecho de cada zona de España donde se hace algo especial. Claro, Jumilla no se queda atrás. Pues claro que no, y realmente empezamos hoy esta semana de fiestas, que tenemos fiestas de alrededor del vino, las fiestas de la vendimia. Esta tarde será la inauguración, entre otras cosas, de la Fuente del Vino. En Jumilla, pues, durante esta semana, en el Jardín del Rey Don Pedro, la fuente deja de sacar agua y se convierte en una fuente del vino. Se inaugura también el stand del Consejo Regulador. Tuvimos ayer también como prólogo a estas fiestas la noche de la exaltación del vino, donde casi 20 bodegas estaban también exponiendo allí sus vinos, ahí bien maridado con la gastronomía, con la música. Y bueno, el sábado tenemos también una mini feria de vinos que se realiza aquí también, y viene pues muchos visitantes. Y bueno, y a lo largo de esta semana, pues las tradicionales cabalgatas pues infantiles, la tradicional, esa tan conocida, que es la cabalgata del vino, donde bueno, la gente empieza con esas camisas blancas y termina de color morado. Claro. Sí. Oye, que es increíble que se puedan hacer más de 40 actividades en torno a la cultura del vino, Silvano. Sí, la verdad que es una semana que realmente para los jumillanos no es una semana de descanso. Nosotros casi que tenemos que tomarnos vacaciones después, porque los actos son muy completos, las fiestas las vivimos de manera intensa, también son unas fiestas para mí muy abiertas al visitante de fuera, donde puede formar parte. Y bueno, y esa mezcla que tenemos del vino, de la gastronomía, se pueden realizar visitas a la bodega, catas. hay bastantes cosas para poder conocer el territorio de Jumilla y del territorio de la de Jumilla. Me imagino que además, claro, como es el concepto es en torno al vino, mucha gente de fuera, mucho extranjero, porque el vino, nuestros vinos al final son un reclamo imprescindible para los extranjeros. Sí, totalmente. Piensa que los vinos de la de Jumilla se exportan prácticamente en un 70% fuera de nuestras fronteras. Y esos visitantes que tienen ocasión, que a lo mejor están haciendo o tienen una segunda residencia cerca o visitan y más allá de ese turismo de costa, pues entran a conocer un poco lo que es el territorio, pues claro, el vino es un valor seguro y atrayente. Y bueno, y aparte de esos extranjeros, pues invitar a todo, pues a nuestros primeros vecinos, todo el murciano, alicantino, de Albacete, todas estas más próximas, que pues venir aquí y pasar un día haciendo actividades o quedarse a dormir y disfrutar de lo que aquí se ofrece, pues es un paquete muy interesante. Imprescindible, la vendimia, la fiesta de la vendimia de Jumilla. Silvano García, presidente del Consejo Regulador de Jumilla, muchas gracias. Pues aquí invitados a que vengáis a vivir esta fiesta de la vendimia. Gracias, iremos por allí. Porque hay que ir, aunque que es una fiesta. Yo... Muchas invitaciones estamos teniendo. Sí. ¿Eh? Bueno, a lo mejor luego se me acumula todo y no llego a algún sitio. Perdónenme, ya de antemano lo digo, pero... Oye, que nosotros agradecidos, ¿eh? Claro, nos apuntamos a un bombardeo. Claro, a ver, estos son opciones. Luego ya, pues lo que dé... Quien la coge, la coge. Lo que den las 24 horas que tiene cada día. Vamos a preguntarle a Manuel a ver dónde nos va a llevar radiofónicamente. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué fiesta me quiere hablar usted? Bueno, pues yo les quiero hablar de la Queima das Fachas. Esa es una fiesta que se hace en la provincia de Lugo, en un pueblecito del ayuntamiento de Taboada, un pueblo donde solo vivimos 70 habitantes. ¡Hola! Y tenemos una fiesta que hacemos la noche del 7 al 8 de septiembre, donde los vecinos hacen unas antorchas con un palo de pino entre 6 y 10 metros de altura, en el que le vamos entrelazando unos arbustos, que nosotros le llamamos gamones o gamoncillos, y después esos se van entrelazando de manera que solo se ve el principio y el final. Después lo subimos a lo más alto de la parroquia, que es donde está un castro celta, donde allí hay unas vistas espectaculares, se suben, se colocan en forma circular alrededor del castro, y a eso de la medianoche se les pone fuego. Todas encendidas, acompañadas de un grupo de gaitas, de música tradicional gallega. Qué buena pinta tiene, Manuel. La Queima das Fachas en Taboada. Oye, 70 habitantes que me imagino que se convertirán en muchos más cuando son estas fiestas del 7 al 8 de septiembre. Sí, sí, que se convierten muchísimos más porque, por suerte, desde el 2008 somos fiesta de interés turístico regional y desde el 2018 somos bien de interés cultural. Pues oye, enhorabuena, porque claro, eso lo han conseguido ustedes. Sí, sí, pero aparte hay más. Antes de hacer la quema, pues hay una cena donde la gente puede ir, donde hay un pulpero y se puede comer pulpo y carne o caldeiro. Ay, pues ya me habla de comida, Manuel, y ya nos ha conquistado aquí en la mesa, sobre todo a Carlos Márquez y a mí especialmente, seguro. Sí. María Álvarez también. Sí, Cristina, tú... Sí, yo también. Y sí, pulpo también, mucho. Te apunta. Claro. Pues al final hay que compartirlo. Es que ya son casi las 11 de la mañana, ya, así, ya haciendo hambre. Sí, sí, sí, sí. Oye, Carlos Márquez, tú tienes también una sugerencia, ¿no? Sí, yo, mira, estamos hablando de comida, pues yo voy a romper un plato. ¿Te has equivocado? No, aquí no se equivoca nadie. ¿No? Porque suena Mariah Carey, o María Carey, como queramos llamarla, en pleno agosto, porque vamos a hablar de un pueblo que tiene una celebración muy curiosa, y si ellos invocan al espíritu navideño cuando no corresponde, en teoría, pues no vamos a ser nosotros menos. En Granada hay una localidad de 690 habitantes que se llama Bérchules, que desde 1994 celebra la Nochevieja en agosto. En agosto, la Nochevieja. Bien, pues porque para volvernos locos, ¿no? La gente va con sus gorros de Navidad, pero con el pantalón corto, que no me imagino yo el calor que tiene que pasar. En lugar de, bueno, dejar de pasar la oportunidad, la tradición empezó a celebrarse en agosto de 1994, porque el 31 de diciembre de 1993, en este pueblo hubo un apagón, dejó a todos los habitantes del pueblo sin luz, y por ende, pues sin celebrar el Año Nuevo como es habitual. Entonces, ellos que dijeron, pues oye, pues vamos a posponer la fiesta, vamos a celebrar la Nochevieja en pleno verano, ¿para qué? Bueno, si vuelve a pasar en otra ocasión, pues que ya nos pille con el trabajo de celebrar el Año Nuevo 6 meses antes. Así sonaba esta celebración. Esto, agosto, el primer fin de semana de agosto. Me viene bien. Sí. ¿Por qué no? Claro, ¿qué ojo, no? Porque la cosa no es que solamente la gente sale con el matasuegras, los gorros y suenan villancicos, no, los verchuleros reparten anís, reparten polvorones, incluso sus majestades los Reyes Magos se dejan ver por el pueblo en esas fechas. Se nota que, bueno, que son magos, porque ya decimos que para estar ahí en agosto con la capa, pues hay que hacer magia para no morir en el intento. Esto comenzó como una celebración improvisada y se ha convertido ya en una tradición anual que atrae visitantes de toda España el primer sábado de agosto, es decir, ya pasado, pero hay que coger carrerilla, porque celebrar una Nochevieja en pleno agosto es maravilloso. Además, este año es especial porque se ha celebrado el 30 aniversario de esta bueno, Nochevieja especial que hacen en Bercholes. Y hay pueblos de Francia que es Nochevieja, no, es Navidad todo el año. Por ejemplo, Colmar. Y es tan normal ver tiendecitas con las lucecitas. ¿Por qué no podemos celebrar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además le damos trabajo a los Reyes Magos, que van a estar todo un año. Que luego, claro, se pegan la paliza. Esto se les acumula. Hombre, claro, hay que hacerlo gradual. Le damos menos tiempo para comprar los regalos, eso sí. Un poco menos de tiempo, porque claro, si tienen también faena en agosto. Pero bueno, oye, que esto es así. Es que cuando las fiestas lo reclaman, lo reclaman. El espíritu de navideño de Bercholes. A ver dónde, porque claro, Carlos Márquez nos ha llevado a Bercholes. A ver dónde nos lleva Enrique. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde nos lleva usted de fiesta? Yo aquí a Torrejón de Velasco. Torrejón de Velasco, suena muy bien, me pilla muy cerca. Sí, aquí a 26 kilómetros de Madrid. Sí, ¿y qué celebran allí? Allí celebramos en octubre San Nicasio. San Nicasio, ¿y cómo se llena Torrejón de Velasco? Vasco, pues viene gente de todos los municipios de la zona sur aquí, porque hacemos unas carrozas de maravilla en el pueblo. ¿Unas carrozas? Carrozas hechas, elaboradas por el pueblo. Oh, qué bueno. Empezamos ahora en el mes de agosto o septiembre a elaborar, que porque va a ser los 40 años de carrozas en el libro, eso, y lo hacemos los vecinos de aquí, y esto se llena hasta tope. Oye, y Enrique, todo el pueblo me imagino que se prepara mucho antes, ¿no?, de que esto suceda, porque me has dicho que es octubre. ¿No? Sí, es en octubre a primeros para la Virgen del Pilar. Estaréis ahora ya organizando cosas, ¿verdad? Sí, ya estamos organizando cosas, el ayuntamiento, a ver si ya pone funcionamiento y ya los vecinos pues colaboran, los chicos del pueblo, y luego las peñas también, que hay un montón de casetas, y hay un montón de peñas aquí en el pueblo, hay por menos 20 y tantas peñas o 30 y tantas casetas. Qué bueno. Pues oye, Enrique... Y luego hacemos por el pueblo también, nada más que encierro. ¿Qué hacen ustedes qué, perdón? Encierro. Ah, el encierro, claro, encierro, nos faltaba un encierro, sí, ¿verdad? Es típico de pueblo. Sí. Claro. En el pueblo hacemos 2 días de encierro. Si no pasa nada, 2 días de encierro. Y esto viene gente, ponemos una plaza portátil de aquí en eso, y se paga 2 euros, y la gente, pues todos los pueblos de la zona sur, pues viene aquí al pueblo, porque no hay otra fiesta ya. Esta es la última de la Comunidad de Madrid. Hombre, claro, ya es que estamos estirando ya octubre, pero bueno, en Torrejón de Velasco pues es un buen momento también en octubre. Si es que nos viene bien la fiesta en cualquier momento, si les digo que no necesitamos nada. Petra, buenos días. Buenos días. ¿Y usted dónde nos va a llevar? Miren, yo soy de un pueblo pequeño de Valladolid. ¿Sí? ¡Hombre! Mira como nuestra compañera María Álvarez. Y entonces soy la poeta del pueblo. Ah. Digo poesías todos los años, vengo en el programa del pueblo, vienen mis poesías en el programa del pueblo. Y antes de la pandemia, pues di el pregón y hice propaganda de mi libro, Hombres y Niños, que se le he mandado a Herrera. Ah, bueno. Que tiene cosas muy bonitas, como Castilla canta Sevilla y muchas cosas muy bonitas. Que le lea, o lea algo por lo menos, si no tiene tiempo de leerle todo. Claro. Oye, Petra, ¿qué pueblo era? Que no sé si lo ha llegado a decir. Mi pueblo, Rábano. Rábano. Muy pintoresco y muy sano. Sí, sí. No lo conozco. Tendré que ir allí. Oye, Petra, pues gracias por llamar al teléfono de los fósforos, porque hemos hecho esta rondita. Oye, yo espero que se han quedado fuera muchos, pero bueno, yo espero que por lo menos para echar el fin de semana, o por lo menos para ir proponiéndonos hacer algo en octubre, nos cogemos unas vacaciones así, que sí, sí, así de estas de tres días en medio de una semana, ¿no? Damos, Marquez, la vuelta al calendario y las cogemos. No la ha hecho Berchules, que celebra noche vieja cuando quiere. Es que los que trabajamos cuando queremos. Claro, también, los que trabajamos en verano tenemos que coger vacaciones cuando uno nadie se espera. Octubre, septiembre, estas cosas. Es que esto es así. Bueno, pues fiestas curiosas de pueblos. Gracias, Cristina Barro. Muchas gracias, Valora. Cuando hagas ensayo de aceituna, de lanzamiento de aceituna, ya nos dices. Sí, ¿vale? ya os contaré la experiencia. Vale, luego recógela, ¿vale? Luego no la dejes tirada por ahí, que eso queda feo. Carlos Márquez, nada, cuando quieras te traes las campanitas de Navidad, a mí me viene bien. Nada, en un momentito me pongo el gorro de Navidad. María Álvarez. A ti, tú te apuntas a todas, yo me apunto a todas, pues a mí nada, me da igual. Pues vamos a todas, sí, sí, total. Total, son maravillosas todas las fiestas que tenemos en España, un reclamo turístico sin duda, las fiestas de pueblo. Y quédense, quédense, que hay muchas cosas que contarle, porque, por ejemplo, se estrena hoy Buffalo Kids, es una película de animación preciosa con un protagonista que de verdad les va a robar el corazón. Así que a sus directores les he invitado este ratito a Herrera en COPE. Por supuesto estará Jero también para hablar de los estrenos más importantes del verano y hablaremos de tecnología con Jorge Morla. En fin, un montón de cosas, otra fiesta aparte que nos hemos montado aquí en Herrera en COPE. So I don't give a hoot what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour. Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio. Dale gas, que solo tenemos 20 segundos. Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa... Gas a fondo, que no llegas. Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Me voy pa'l campo, que sé que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes la lubina de 400 a 600 gramos a 6,89 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando. A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho, acabas saltándote un stop y matando a alguien. A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.